desde Bogotá, de los 88.9 MHz, 88.9 HWJO. ¡Espacio! ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos los super seguidores de la Superestación. Una semana más, un nuevo lunes, que bueno, esperemos que para Colombia la situación mejore. Hemos estado con días bastante tensos, pero bueno, arranque de semana y esperamos que las cosas vayan un poco mejor en temas de, bueno, de paros, de manifestaciones, de, de todo este tema social, pero también en el tema del COVID, que aún Colombia está un poco rezagada en el tema de vacunas, pero ahí, bueno, poco a poco ya por lo menos los papás se están vacunando aquí en Colombia. A todos mis compañeros en diferentes partes del planeta, muy buenas noches. Arranco a Rivita, que está aquí, Don Nano en Los Ángeles. Feliz noche, ¿cómo andas? ¿Qué tal, Deisita? ¿Cómo estás? Kiki, Alejo, un gran saludo para todos, a todos los super seguidores. Gracias por estar aquí con nosotros una semana más, recordando canciones, videos y pues pasándola, bueno, tratando de entretenernos un poco, dejar un poquito esa realidad que está pasando afuera en el mundo, no solamente en Colombia, sino en todos los lugares del planeta. Siempre hay algo por ahí que nos pone inquietos, pero bueno, la música está ahí para acompañarnos y para alegrarnos un poco el alma. Y paso y hago el cambio a Europa con Quique. ¡Ya lo hice! Queridos oyentes de la Superestación, un saludo muy cordial desde Valencia, España. Hoy estamos en el estudio número 1. La semana pasada estábamos en el estudio número 3. No es que haya mucho, es que cambié de cuarto. O sea, una habitación a otra. Iba a decir. De una habitación a otra. Eso no... Estudio 1, estudio 2. Y el estudio 4 será el baño. Algún día haré el programa desde el baño porque quiero hacerlo. Saludo cordial para todos los que están escuchando esta emisora, menos a esos que salen a trotar y les encanta andar por la mitad de la calle, habiendo andén. Muchachos, hay que usar el andén. Sí, no se sientan como carros, no se sientan como autos, no sean pendejos. Bienvenidos a Que No Me Duermo, y le hago el cambio nuevamente a Bogotá, donde está nuestro querido Capi. Hola a todos, muy buenas noches. Deisa, Quique, Nano, a los super oyentes aquí en la Superestación. Qué rico que estén otra vez con nosotros, otra semana más. Y acá estoy desde mi nueva biblioteca. Ya guardé todos los discos como era y los organicé, porque pues los tenía un poquito desorganizados. Entonces ya, pero son acetatos. Sí, buenísimo. Sí, son todos los acetatos de la época y ya los organicé muy bien. Ahí prendí la lamparita y ya. Ahí para sentirse. Qué elegancia. En casa, como tranquilo, con un mood rico, así. Un whiskycito ahí. Sí, ya. Lo que pasa ahorita me lo sirvo. Para arrancar la noche de hoy. Como tú dices, hoy es como lunes tranquilo, como un Blue Monday, como una de las canciones que vendrá más adelante, porque hoy lunes nuestra temática tiene que ver con Europa, porque hoy se celebra, Enrique, el Día de la Unión Europea. Usted que es el hombre de la efemérides, cuéntenos exactamente qué se celebra hoy. Pero por supuesto, porque hoy es 10 de mayo, pero ayer 9 de mayo se celebra el Día de la Unión Europea, que se conmemora desde 1985, y es por rememorar el acuerdo de Schuman, donde Robert Schuman, gracias a su declaración, alcanzaron algunos logros importantes para lograr lo que hoy se conoce como la Unión Europea. La Unión Europea, pues obviamente lo que buscaba, porque eso se empezó a gestar desde la posguerra, era precisamente que no entraran nuevamente en conflicto las naciones europeas, porque es que ya habían pasado dos guerras, muchachos. Esto, la verdad que fue teso, fue muy duro. Fueron dos guerras que azotaron a Europa, que cambiaron los límites, la disposición de todos los países, y fue de verdad muy doloroso para toda su gente. Ahora pues es la Unión Europea. Se salieron los ingleses, Brexit, pero pues, hombre, allá se les está complicando la cosa bastante también, porque después de la pandemia, precisamente una de las grandes ventajas que tiene la Unión Europea es que hay ayudas para todos los países. Aquí para España van a haber muchísimas ayudas, y para Italia también. O sea, son los países que más ayudas van a recibir para superar la crisis de la pandemia. Y eso es dinerito que sale de Bruselas, la Unión Europea. Qué bueno. Miren ustedes. ¿Ustedes sabían que en la Unión Europea hay una moneda de 3 euros? No. Había oído algo de eso, pero pensé que era carreta, Alejo. No, cuenta cómo 2015. ¿Es de cuero? No, de 3 euros. Busquen y verán. Ahí les dejo el dato. Yo había oído algo de eso, pero no he visto ni una. No, la moneda circulante de 3 euros en un país la sacó en una conmemoración. 3 euros. Vale. Hacen muchas monedas conmemorativas, con varios eventos, con varias cosas. Correcto. Y, Yo tengo una de Mojácar que me sirve, la guardo es para ir a sacar el carrito del mercado. Aquí en los Bélgica, carritos del mercado toca meterle una monedita para despegarlo de los otros. En Bélgica tallaron a mí me gusta una de 2 euros, pero con la batalla de Waterloo. De Waterloo. Francia no quiso dejar, y hubo un problemonón entre Francia y Bélgica por acuñar la moneda de 2 euros con la batalla de Waterloo. Es que hablando de eso, mucha historia en las Europas. Y hablando de eso, ayer salió una historia, este fin de semana salió una historia de que un campesino movió una piedra que hace parte de la frontera entre Bélgica y Francia. Y resulta que movió la piedra como unos 3 metros y entonces literalmente achicó el territorio de Francia y aumentó el de Bélgica. Y eso se ha formado un problema. Cosas de esas pasan aquí. Corrió la cerca. Justamente, como en la finca, como la finca, puro que corrió el lindero. Sí. Bueno, corra pues, para allá que voy a echar más ganado. Vamos a hacer un homenaje a la Unión Europea, a Europa. He de decir, Sousa, que yo traje música de Inglaterra, aunque no forma parte de la Unión Europea, pero vamos a celebrar. No, es Europa. Sigue siendo Europa. Irlanda, por ejemplo, sí. No, claro, visita. Cabe perfectamente porque es que pues, lo del Brexit es que nos lo sacó de la Unión Europea, pero sigue siendo Europa. Exactamente. Entonces vamos a irnos con música hoy de Europa, del rock, del pop, bueno, y vamos a tener entonces muy buena música. Y el que está en Europa es justamente Enrique, que está en España. ¿Está en Valencia todavía o en Barcelona ya? Valencia. Hoy estamos en Valencia. Bueno, entonces, ¿con qué arrancamos? Esa que no me duermo, querido. Vale, pues vámonos con Austria. Me quiero ir por el país austriaco, donde empezó precisamente la Primera Guerra Mundial, cuando mataron al duque Franz Ferdinand. Ay, pues madre, vio poner a Franz Ferdinand, pero no, me pareció como muy nuevo. Vamos a escuchar una banda que me gusta muchísimo de Viena, que se llama Falco. Obviamente todos los recuerdan, los músicos austríacos. De 1985 sacaron esta canción que se llama Vienna Calling, que fue número 2 en Polonia, número 7 en Suiza, número 4 en Austria, 3 en Bélgica, en Canadá fue número 3, en Irlanda 6, en New Zealand 10, en Estados Unidos también llegó al número 10 en el Hot 100. Ah, no, perdón. Aquí en Colombia también pegó. En 18. En Colombia sonó muchísimo. Vienna Calling. Oh. Aquí está. Entonces, escuchemos a Falco aquí en la Superestación. Esto es A Que No Me Duermo. Stella liegt in Tokio, Männer fragen sie nach Feuer, nach dem anderen sowieso. Sugar Crush, dich sehr vermisst, dein Bein und dein Gesicht. Du kannst auf mich verzichten, nur auf Luxus nicht. Womit spielen kleine Mädchen heute hier und dort und da? Ob in Tucson, Arizona, Toronto, Kanada. Wien, du kennst mich, abkennst mich dann, du kennst mich. Wien, du nur allein, wohin sind deine Frauen? Marilyn und Eva heißt Yvonne, ein junger Bogart hängt dir an den Lippen, keines und sagt komm. Die Nackenpracht wird abgemacht, Tänzer sind gestoppt, es ist 4:45 Uhr, nun wird Position gebrochen. Ein Moment, spielen keine Mädchen heute hier und dort und da, ob in Tucson, Arizona, ab Toronto, Canada. Esas canciones que normalmente no escucharías en la radio están aquí, en Lo que no se escucha. Hey poor, hey poor, hey poor, you don't have to be poor anymore. Jesus is here. Don't tell the devil. Jesus is here. Jesus is here. You don't. Fred Schlucken. Thank you, Will. Thank you, Will, for your novel. Thank you, Will, for your novel. Thank you, Will, for your novel. Y ahí estaba un Lo que no se escucha con una canción de un grupo que me encanta, que es de Bélgica, de música electrónica, o más bien lo que podríamos llamar un tecno industrial. Es más exactamente lo que hace Front to Fortune, una presentación en vivo de esta canción que se llama Welcome to Paradise, apenas como para mi blasfemia de la semana. Ahí estaba esta excelente canción de Front to Fortune. Ellos son belgas, banda que lidera Jean-Luc Demeyer, y pues que sonaba muchísimo en Floristería, en TVG, en nuestro amado TVG, en Calimán, Transilvania. ¡Hombre, qué buena época con todas estas canciones! Barbarie. Todo eso sonó Front to Fortune, Chapinero, claro que sí. TVG. Chapinero. TVG, ya lo dijimos. Faltó Vértigo, Campo Elías. Ah, buenísimo. El favorito de Nano. Ese era muy bueno, TVG. O sea, había uno, yo no sé si ustedes lo conocieron, había uno que se llamaba Sátiro. No. Se quedaba en la 53 con Séptima, sobre la Séptima. Yo, en esa época me fui con las Disidencias del 82. Ah, okay. Alejo okay. Era de Pipeline. Sí, es que era bien, era bien gomelo. Bien gomelito. Sí, claro, Alejo era el gomelo del grupo. Sí. Es el gomelo. Era el Juan Piz. Toca casi ya de todo. Ajá, pues. Muy bien. Diferente. Sitio. Ahí estaban mis canciones europeas, chicos. Bueno, pues toca seguir en Europa, así que es mi turno y me voy con este grupo, que adivinen cómo se llama, adivinen. Europe. Adivinen. Exacto, se llama ¿En Europe. Serio? ¿Se llama Europe? Se llama Europe, esta canción, esta banda que fuera originada en Suecia en 1979 por Joey Tempsted, John Norum, Peter Olson y el baterista Tony Rannon. Ellos hicieron 11 álbumes en su carrera, 3 álbumes en vivo, 3 compilaciones y 24 videos musicales, pero se hicieron súper famosos a nivel mundial fue por esta canción que se llama The Final Countdown, que saliera en 1986. Ellos hicieron esta canción originalmente como una contrapropuesta a la canción Space Oddity de David Bowie, una especie de intro a esa canción. Y se convirtió, fue en una canción para indiscutiblemente súper necesaria para todas las... todo lo que era partidos de fútbol americano, básquetbol, todo lo que sea, al menos en los Estados Unidos y en el resto del mundo, pues fue un súper éxito comercial. Pues ¿usted se acuerda? Qué pena interrumpirlo, Anaito. ¿Usted se acuerda todo lo que desgastaron esa pobre canción cuando venía el año 2000? O sea, en 1999. Ah, claro. Cuando el Y2K, el virus, que decían que iba a haber un virus que mejor dicho que iba a acabar el mundo. Sí, esa. Esa es la canción que sonó más no poder en el 2000. Pues escuchemos a Europe con The Final Countdown aquí en A Que No Me Duermo. Thank you. gesagt. Wozu bist der Tod euch scheide? Treuer sein für alle Tage? Nein! Nein! Wozu bist der Tod euch scheide? Treuer sein für alle Tage? Nein! Nein! Du hast mich. Du hast mich. Du hast mich. Du hast mich. Du hast mich gefragt. Du hast mich gefragt. Du hast mich gefragt und ich hab nichts gesagt. Aquí estábamos escuchando ese rock pesadito de Rammstein con Du hast, bitch. Esa banda de neopunk metal alemana formada en Berlín en 1994, pues sacaron ese sencillo que se hizo súper famoso. Creo que es el más reconocido a nivel mundial de ellos, aunque ellos en Europa suenan muchísimo, tienen bastantes álbumes. Y pues esa canción ha también salido de muchas bandas sonoras de películas y de videojuegos. Así que pues estamos recordando a Rammstein, un poquito de alemán con Du hast, que quiere decir odias, te odio, como en Du hast, con doble S, Du hast, pero también fonéticamente significa tú tienes, o sea, tú odias y tú tienes. Du hast, aquí, ¿qué tal? Suena como hijo. Buena canción. Esa. Suena como hija, hijo. Más o menos. Pero es muy buena canción. Con mucha fuerza, ¿no? Sí, bueno, muy fuerte. Yo digo que los discos salieron volando y me despelucaron y todo, no jodas. Exactamente así. Ay, bueno, pues vamos a continuar antes a saludar a nuestros seguidores. Recuerden que estamos en @ a que no me duermo. Un saludo también muy especial al jefe, a Samuel Giraldo, a Daniel Perdomo en el montaje. Y bueno, aquí seguimos con canciones de Europa, que yo creo que hay mucha gente, sobre todo la música de Inglaterra, ¿no? Yo creo que acabo, Alejo es de ese, como decíamos, Alejo es de esos, de cierto estrato que le gustaba mucho la música de Inglaterra. Yo creo que había acabo en Bogotá, mucha gente súper seguidora de la música, especialmente europea, pero Inglaterra. Yo me imagino que Alejo se trae un par de canciones, una debe ser de Inglaterra, ¿no? Sí, sí, sí, es más, aquí está el disco que lo tenía ahí, lo preparado, aquí lo tengo. Sonó mucho en los 80s, es una banda creada en el 81 por Roland Orzabal y Kurt Smith. Pues nada menos y nada más que Tears for Fears. Oh, ¡qué bueno! Ellos son una banda que se dedicaron como... hagamos de cuenta como una banda protesta, porque casi todas sus canciones eran protesta contra los políticos, contra los gobiernos. Entonces, pues son letras bien fuertes y muy, muy buenas. Nos vamos a ir con una canción de 1989, Sowing Seeds of Love, que el video es muy, muy rico de oír, y la letra cae muy bien para estos días, así que los dejo con Tears for Fears aquí en la Superestación. Never. protagonista de los grandes cambios de la radio en Colombia. Super Estéreo, la estación del poder. Bueno, una banda alemana, nada menos y nada más que Alphaville, Big in Japan. No, qué buena canción, buena, qué buena, buena época. Clasicazo. Y uh-huh. lo que decíamos, esos grupos europeos, ellos pegaron durísimo en Europa. En Estados Unidos llegaron a estar hasta el número 20 nomás en el Billboard 100, pero en el resto del mundo con Big in Japan, con su álbum, ellos sacaron el álbum y pegaron con tres canciones durísimo, pues y entre ellas fue Big in Japan. En Europa alcanzaron los top 5 en casi todos los listados de los países europeos y los países nórdicos. Y en Colombia, pues yo me acuerdo que estuvo también entre los 5 primeros puestos en la Superestación y en un 95 en esa época. Entonces, pues ahí una canción del 84 muy buena, Big in Japan. Buenísima. Excelente. Europarade había como el listado. Sí, de sí, sí, sí. Sí, sí, sí había listado Europarade, sí, claro. Sí, sí. Uh-huh. Era buenísimo, sí. Era maravilloso. Y además, no sé, el sonido, especialmente de Inglaterra, tenía un sonido bien diferente. Y justamente, compañeros, como me toca a mí, yo me voy hacia Inglaterra con una agrupación que muchos dicen que The Cure heredó un poco el sonido de esta banda, casi que fueron influencia, dicen algunos. La banda se llama The Smiths, seguramente ustedes la recuerdan. Pero no, por supuesto. Por supuesto. Y sí tienen un sonido muy similar, Sousita, tú que también eres seguidor de Cure, sí, tienen sí. un sonido similar. Yo no podría definirlo, ¿no? Son unas guitarras un poco como nostálgicas, pero alegres. Hay como un, tiene un sonido, especialmente esta que les voy a presentar, que es del año 1983. Fue el segundo éxito de la banda Smith, se llama This Charming Man, y es una canción muy alegre, con un riff de guitarra inmediatamente como lo pone uno muy contento y apenas para este lunes. Así que arranco mi par de canciones de Inglaterra con The Smiths del año 1983. Esta canción ocupó el número 11 de los 50 himnos indie de la historia. Imagínense, The Charming Man, y también el Manchester. Excelente. Dicen que lo tiene como himno también de su equipo. Así que aquí está el gran Morrissey con su banda Smiths, This Charming Man. When in this charming car, Y ahí estaba la canción perfecta para este lunes, Blue Monday de New Order, tremenda canción, me encanta. Y la pensé porque nosotros la poníamos mucho en la que no me duermo el lunes. Yo creo que casi todos los lunes. Es que es un himno el lunes. ahí se ven los teclados que Europa sí mandó con los teclados, ¿no? Sí, eso sí es. El sonido de los teclados. Ah, yo me acuerdo los lunes. Para mí los lunes eran tan difíciles en la que no me duermo. Yo no sé para ustedes, pero para mí volver cada semana me costaba. Yo llegaba al programa. Es que era hacer madrugada el lunes, Deisita. Era una mamera. O sea, llegar el domingo por la noche a la emisora. Uy, de verdad que era... Era duro, era durísimo. Sí. Era bastante. ¿Cómo no van a ser Blue Mondays? Pues claro, todos los lunes eran tristes, era una taca. Porque me despisté. Nosotros llegamos, era el lunes en la noche para pasar de lunes a martes. No, señor. El domingo por la noche se llegaba, se arrancaba porque el programa arrancaba a las 11 de la noche. No, pero no el domingo. Era el lunes a las 11. Lunes a las 11, sí. Ya me estaba confundiendo, Kike también. Yo también dije, pero ¿cómo así si yo nunca llegué un domingo allá? ¿Seguros? Seguro. Lunes a jueves. O sea, yo estuve 5 años. Ustedes estuvieron. Sí, no, Deisa tiene la razón. Yo no te voy a discutir a ti. Sí. Pero me confundí porque yo alguna vez sí llegué a hacer turnos a esa hora de la noche. Yo también. Los sábados de Charlie Roast Beef y los domingos hacíamos algunos turnos. Claro que sí, ¿no se acuerda que? Sí. Por eso me confundí. Pero a que no vemos si era directo el lunes en la noche. Okay. Era llegar el lunes, ¿no? Llegar el lunes era una cosa dura. Igual, era una caca. Sí. A mí me tocaba el domingo madrugar, es que yo hacía turno sábado y domingo en Radioactiva, y lo que decía Alejo, teníamos un patrocinador que se llamaba Charlie's Roast Beef, la ventana al sabor. Ay, qué rico, como extraño Charlie's Roast Beef. Y comía uno por las noches, los viernes, sábados o domingos que uno se quedaba en la emisora, comía uno Charlie's por la noche. Aquí no hay nada que se le parezca. Ustedes no se acuerdan, si éramos dos que nos quedábamos en la noche, uno se quedaba y el otro salía pitado al 85 a recogerlos y se volvía. Ya cuál rápido. Sí, señor. Le tocaba ir uno, sí, señor. A recoger esa vaina y devolverse. Ay, lo único que medio había fue el correo de la noche, que yo me acuerdo que fue como la última etapa. Sí. Se llamaba el correo de la noche. Y de hecho creo que alguna vez pautó el correo de la noche en la que no me duermo. Sí, entonces, un tiempo. Y también Forero Fetecua, el urbanizador pirata, ¿no te acuerdas? No, yo no me acuerdo. Nos tocaba poner el cartucho con la publicidad de Forero Fetecua. No. Publicidad política pagada. Yo me acuerdo de una publicidad que hubo en la que no me duermo, que fue como de expectativa como por 2-3 meses, que era de un producto que se llamaba Sunkist, que nunca supimos exactamente qué era, porque pensamos que era la gaseosa, que había una gaseosa que se llama Sunkist. ¿Cómo así? Esta es la hora en que no sabemos qué eran, ¿no? Nunca se supo. Es de esos porque como... si me pregunta a mí, tampoco tengo ni idea. Sunkist. Y yo nunca supe qué era esa tal Sunkist. ¿Qué era esa vaina? Y lo más chistoso de todo es que solamente salía en A Que No Me Duermo. Era en nuestro programa. Sí, señor. Que estaba pautado. Bueno, si alguno de los que está escuchando, tú que estás al otro lado de la radio, si tienes idea de qué es Sunkist, por favor, ponlos ahí en el Twitter, porque yo no me acuerdo. ¿Ustedes no se acuerdan que pautó una cosa que de ropa que se llamaba Mahalo, ropa sport? Me suena. Sí. ¿Y por qué lo digo? Porque lo sé, porque unos amigos tenían ese y nos pautaron ahí en Acrobatmo Mahalo, ropa sport. Yo me acuerdo la cuña. Uy, vagamente lo recuerdo, sí. Yo me acuerdo. Sí, yo más o menos me suena. Sippy Company, ropa sport. Claro. Sippy Company, Claudia Patricia. Sí. Patricia. Sippy, y una de como todo inglés, ¿no? Sippy. Y resulta que no era Sippy, sino Pepe de Claudia Patricia. Es correcto. Era Sippy. Sippy Company sonaba muy play, oye. Todo play. Y era la compañía de Claudia Patricia. Era la compañía de Claudia Patricia. Bueno, no, y hablando ya para cerrar esa parte de la pauta comercial, había uno muy chévere que empezó a sonar que era On. Muy pronto, Bogotá estará on. Sí, señor, el jefe nos metió la publicidad en la emisora competencia. Eso fue un golazo. Como en un poquito aquí, ya pronto estaremos on. Aquí en el 82 ya estamos on. Sí, señor, aquí también. Ya estamos hoy. Está considerado como una de las estrategias comerciales de radio más importantes de la historia en Colombia. Eso fue un batatazo. Sí, claro. Por favor, eso fue genial. Sí. Es que los de Caracol. Alcanzó a durar como un mes la esta, hasta que se dieron cuenta que era de Superestación, un poquito más, y la expectativa. Golazo. Bueno, muy bien. Entonces, bueno, muchachos, les estaba entonces presentando la banda británica. Todo esto para decir que estaba presentando a New Order, esta banda británica que publicó este Blue Monday el 7 de marzo de 1983. Es decir, la bobadita de ¿cuántos años? 38 años. Y bueno, es el himno de los lunes y no podía faltar en esta música europea esta noche. Y ahora sí, nos vamos con las ñapas, vamos arriba, vamos hacia Los Ángeles. Nano, usted nos vas a presentar. Listo, pues sí, nos vamos, seguimos con eso. Es con las ñapas. Listo, yo me voy a ir con una ñapa y me voy a ir con una artista francesa que sonó mucho en Colombia. Esta canción de pronto no tanto, pero sí sonó mucho aquí en Europa. Tiene video, Vanessa Chantal Paradis, se llama ella, esposa o ex esposa de Johnny Depp, ¿no? Entiendo que se separaron, Nano, ¿tú crees el que sabe de la farsándula? Sí, claro, okay. Porque Johnny se volvió a casar después con Amber Heard, tuvo el problema. Y esa fue la del problema. Sí, claro. Ajá, ok. Vanessa Paradis, que también tuvo por ahí su cuento con Lenny Kravitz y con muchos otros famosos. O sea, eso que ha tenido es... ¿Muchos? No sabía. Bueno, varios famosos. Sí. Vanesita, sí, ella es un poquitín traviesa. Pero bueno, esta canción me gusta mucho. Se llama Mosquito. Y esa va a ser mi ñapa. Hace parte de su primer álbum, que se llamaba M.I.J., que fue su álbum debut, donde estaba también precisamente aquel Jole Taxi. Pero escuchemos a Mosquito, esa va a ser mi ñapa. Muy aquí bien. En A Que No Me Duermo. Y pues no podía yo dejar de pasar este grupazo también de Inglaterra, Deep Purple con Highway Star, esa canción que saliera en el álbum de 1972, Machine Head. Deep Purple fue catalogada como uno de los pioneros del heavy metal y el hard rock moderno, aunque su enfoque musical ha cambiado a través de los años, pero ellos fueron los que junto a Led Zeppelin y Black Sabbath conforman el trío impío del hard rock británico. Deep Purple no sonaba mucho en nuestra época, pero son unos bastiones del rock y había que sonar esta noche aquí en A Que No Me Duermo. Muy bien, muy bien, muy buena canción. Y bueno, compañeros, se nos está yendo ya la noche dedicada a la música de Europa, y vamos a despedir con un par canciones. Alejo, ¿tú con qué tema? Con efemérides de cita, bueno, porque es que precisamente, venga, les digo, venga, les hago un momentico efemérides. Es que 9 de mayo hubo muchos cumpleaños importantes, que fue el día de ayer. Bueno, también los Beatles firmaron su primer contrato de grabación en 1962, un 9 de mayo. Billy Joel cumplió años. Tom Peterson, bajista de Cheap Trick. Dave Gahan, cantante de Depeche Mode, el 9 de mayo. Todos ellos cumplieron. Pero hoy, 10 de mayo, entre otros, está el cantante de Spinners, Henry Farnborough, Graham Goldman, cantante y guitarrista de 10cc, y uno que seguramente le suena, Paul Hewson. Ahorita Hewson. Ese vamos Hewson. A hablar de... Sí, se pronuncia Hewson, disculpe. ¿Quién es? Bueno, esa es la poderosa ñapa. Como Kike lo dijo, pues un tipo ahí que nació el 10 de mayo de 1960 en Dublín. Hay como para que vayan pensando quién es. Él ha estado todo el tiempo trabajando y ha estado comprometido con el combate de la pobreza en África, y ha estado todo el tiempo a favor de que las deudas externas de los países del tercer mundo se paguen, y ha estado nominado 2 veces seguidas al Premio Nobel de la Paz. Pues, hombre, nada menos y nada más, un tipo llamado Bono. No. ¡Ay! Se le conoce como Bono. Cantante de U2. Entonces, ¿cómo íbamos a dejar pasar pues su cumpleaños hoy? Y una canción que podría ser deliciosa para esta hora, pues A Beautiful Day. Una canción del año 2000, espectacular, sube el ánimo, da alegría, y pues hombre, feliz cumpleaños al viejo Bono, que debe estar oyéndonos aquí en la superestación, que sean muchos más, aquí lo esperamos pronto otra vez, y vamos con esa canción, It's a Beautiful Day, de Isa. Claro que sí, y yo me despido ahí pegadito, nos vamos con una agrupación sueca, yo creo que la más famosa de todos, que es ABBA, que por allá en los años 70 eso sonaba todo. Una canción que yo siempre odié fue Chiquitita. Dime por qué. Uy, sí. Horrible. No, Chiquitita no, y Fernando. Uy, Fernando tampoco me gustaba. A mí tampoco. Le hicieron traducciones al español. O sea, no, en español era espantoso, ¿no? Pero sonó mucho en Latinoamérica, fue pues, en los años 70. No, en todo el mundo. Claro. En todo el mundo, eso fue global. Y no esa Chiquitita, Deisa, en 1979, año internacional del niño, hubo un concierto de la UNICEF donde estuvo Rod Stewart, estuvo ABBA. ABBA cantó esa canción, Chiquitita. Sí. Chiquitita. Eso lo vieron por televisión, me acuerdo mucho. Pero yo hoy escogí otra que me gusta mucho más, que es mucho más alegre, para que todos cerremos este lunes con buena energía. La canción se llama Dancing Queen. Y bueno, aquí está ABBA del año 1976 para cerrar esta noche en A Que No Me Duermo. Mañana, nuevamente en punto de las 9, nos encontramos, los dejamos entonces con el cumpleañero y con ABBA. Y muchas gracias al jefe Fernando Pava, Samuel Giraldo, Daniel Perdomo. Compañeros, feliz noche, cuídense. Vamos a apagar la luz, chao. Nos vemos mañana. Chao, chicos. Is a blue shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck.

era mi rey.